las horas. Dale, hola. Ahora sí, porque no habías prendido el micrófono. Oh, sí. Buenas noches, esto es Radio Ebel. Hoy transmitiendo por fin, desde Buenos Aires, Argentina. Y por fin, con mi hijo. Estamos acá de vuelta. Nuestro eterno agradecido anfitrión, Hernán Martín. Hernán Martín Vidal, de Radio Ebel. A la pelotita, pero qué presentación. Ah, bueno, no te faltó decir, no sé, que estaba bebiendo una poción mágica de un cuerno vikingo, que de hecho lo hice hace un ratito. Lo hicimos, sí. Y lo que se escucha de fondo obviamente lo amerita. Voy a subir un poquito el volumen, pero no para hablar más fuerte, sino para hablar más tranquilo, porque si no los vecinos del barrio nos van a tirar con flechas, muchachos. Y nosotros tendremos que responder con cerveza e hidromiel. No, con flechas no, le tiramos cerveza y por ahí se prendan en la fiesta. Este es una especie de programa especial, demasiado especial, porque el que arranque a las 5:30 de la mañana, evidentemente ustedes están escuchando a dos, mejor dicho, tres personas, porque va a haber un invitado especial al programa. Saluda. Que no están cuerdos. Buenas. No, de nuevo, saluda de nuevo. Buenas. Ahora sí, nos van a tirar con flechas porque se mandó un grito de la hostia y los vecinos están ya invadiendo este pequeño estudio. Este pequeño estudio improvisado, hecho con todo el amor, en Buenos Aires, Argentina. Me queda obviamente darles oficialmente la bienvenida acá a los amigos que han llegado desde Bogotá, Colombia, obviamente con todas las dificultades. Estamos cansados. Yo casi no puedo pronunciar bien tu nombre y vos casi no puedes decir dificultades, sino dificultades, porque estuvo tan difícil que es difícil decir bien las palabras, y es verdad. Bueno, vamos a contar brevemente por qué, Hernán, cuéntanos por qué estamos escuchando hoy música vikinga, o música folk vikinga, o música folk vikinga con fusión de metal. ¿Quién nos dio esa idea? ¿Por qué razón? Cuéntanos un poco de eso, porque estamos haciendo el programa hasta ahora, como fue el día de hoy, para después poder presentar a nuestro invitado, a mi invitado, a un viajero, un nuevo viajero, Eric. Claro, mientras veo que yo salgo por un canal y vos salís por el otro, evidentemente este es un programa de locos. Y la primera razón por que estamos saliendo a esta hora, porque ustedes no están hablando, o mejor dicho, no están escuchando a entes normales. Realmente no lo somos. Por eso hacemos un arranque de programa a las 5:30 de la mañana de un sábado, que imagino que están todos durmiendo después de haber bebido mucho, o están haciendo una vida normal de gente normal. Bueno, pero ¿qué es la normalidad? Bueno, eso es para discutirlo otro día. Claro, a ver, si esto no es la normalidad, o mejor dicho, es la anormalidad, pues me encanta ser anormal. Además, la ocasión lo amerita, y además es prefiero esto que la nueva normalidad que nos quieren imponer. Exactamente. Que bueno, no nos vamos a decir, pero ya todos los que saben de lo que estamos hablando saben por qué lo estamos diciendo. Bueno, siguiendo con la pregunta que hizo el amigo Eric, y voy a responder, intentar responder de manera breve, porque no, hola, salgo de los dos canales, hola, sí, esto es estéreo, esto es rock. Bueno, dale. Y además de que no están ustedes escuchando a personas cuerdas, o mejor dicho, muy normales, el motivo es para... Cuerdos estamos. Claro. Que uno apele a ser normal o igual a los demás, o normalizarse, o homogenizarse, eso es otra cosa. Por eso estamos acá. También. El punto. Y no nos queremos dar de locos, simplemente decir que uno hace las cosas de otra manera y sin hacerle daño a nadie. Claro, no. Bueno, el tema es que también estamos a estas horas. Luego de que nuestro invitado especial de la noche, o sea, para mí las dos personas son invitadas especiales. Ya me bajó de categoría. Sí, estás, o sea, en otra categoría. Sí, o sea, mi hijo es especial y yo soy más o menos especial. Primero hay que entender que es un honor que a las 5:40 a.m. esté despierto un niño. No es un niño, es ya casi un adolescente. Mejor dicho, no vamos a decir la edad precisa para no sufrir de juicios, pero no es un niño. Y lo que pasa es que si me acuerdo de la edad que yo tenía a su edad, digo, qué viejo que estoy, qué lo parió. Y me empieza a salir más blanca la barba y me parezco a Gandalf, más o menos. Ya casi. Hablando... Se está cumpliendo un sueño realidad, te falta el báculo. Sí, me falta... Claro, me faltan los más poderes. Y bueno, respondiendo finalmente a la pregunta de Eric, es porque... Sí, porque yo no dejo responder. Primer o segundo... Porque siempre meto la cucharada y hablo cuando no debo. Claro, no me deja responder y en cualquier momento le clavo el cuerno vikingo en la oreja. Sépanlo. Dale. Con la remera amarilla que tan bien le queda y tan linda le queda. Bueno, sí, imagínensela, es hermosa. ¿Qué viajaste a Etiopía para tener esa ¿Alguien remera? Alguien viajó a Etiopía y me la trajo. Alguien viajó a Etiopía y le regaló, le obsequió. Pero es tremenda. A Eric. La remera que no la tiene nadie. Esa no la tiene nadie. Sí, de verdad que sí. Nadie. Entonces estaba hablando sobre Eric, ni más ni menos que Junior, que nos va a presentar en unos instantes. Nos va a contar cómo es esta historia del mundo gamer y que tiene que ver con lo que se escucha de fondo, que tiene que ver el folk, lo nórdico, lo vikingo, relacionado con los juegos, con el mundo gamer, en base a su gusto, a su experiencia. Me ha sorprendido gratamente y creo que por eso también estamos a esta hora saliendo al aire muy locamente para todos ustedes, aunque sean 0,0002 espectadores, no importa, que seguramente nos deben estar escuchando desde Islandia, desde Noruega, desde Dinamarca o Europa, países que a esta hora no es esta hora, sino son las 9, 10 de la mañana más o menos. Claro, estamos hablando de 7 horas, 8 horas adelante en el tiempo. Sí, quizás no tanto. 5 horas. Depende, por ejemplo. Claro, España 5 horas o 4 porque cambió el horario, pero por ejemplo, el amigo Tim Huntington, que el otro día tuve el placer de enviarme un audio en inglés, de enviarme un audio en español y de saludar por un 2021 mejor para todos, por ejemplo, en Tailandia. Sin mentiras, no más miedo. Son, claro, sin mentiras, no más miedo. En Tailandia deben ser como la 1 de la tarde, 1:43 de la tarde, 2:43 de la tarde en Tailandia. Y si Tim está desde el otro lado, debe ser también otra persona que está conectada, por supuesto. Y obviamente es porque, por ejemplo, a quien está hablando en este momento ahora le encanta todo lo relacionado con lo nórdico y con toda esa faceta del folk, del viking, de la música nórdica. Y por supuesto creo que me voy a hacer fan en cualquier momento de los juegos nórdicos. Pero qué mejor que lo cuente el amigo. Bueno, entonces vení para acá, hijo. Vas a hablar, es tu turno, preséntate, no tienes que decir tu apellido, ni mucho menos, sino simplemente contar que brevemente quién eres, qué haces y por qué nos invitaste a conocer este tema que a ti te gusta tanto de los juegos y de los juegos como Skyrim y otros que se basan en leyendas y en ideas mágicas, medievales, nórdicas. Adelante. Y para que la gente, para que los oyentes escuchen bien, invitamos al amigo Eric a que no tenga ningún tipo de vergüenza porque no hay ninguna cámara que nos esté enfocando, solamente le estamos hablando quizás al universo y quizás a la nada misma. Así que igual el programa está siendo grabado, esta especie de programa loco, así que lo escucharán luego. Sí, Eric, es muy importante que no hace falta gritar o hablar fuerte, sino hablar cerca del micrófono, como estoy hablando yo, así pegadito, sin pegar la lengua al micrófono, porque puede generar una descarga eléctrica y volamos todos por los aires como si fuera un ataque yankee en plena horda nórdica. Podemos salir volando a una descarga eléctrica, no hace falta salivar el micrófono, sino acercarse como yo estoy hablando en este momento. ¿Correcto? Correcto. Perfecto, lo hizo espectacular, como si tuviera años de radio. Bueno, Eric, ¿qué puedo preguntarte sobre el mundo gamer? Porque en realidad no estoy empapado increíblemente, me arrepiento de los juegos que tienen que ver con lo nórdico y con lo vikingo. Por eso, qué mejor alguien que conoce sobre el asunto como vos y que me has recomendado mucha música, muchas canciones que tienen que ver con esos juegos, que son los que ustedes están escuchando de fondo. En algún momento, obviamente, vamos a poner la música más fuerte para que la puedan escuchar y les gustar, ¿no? Bueno, ¿qué quieres saber? Bueno, vamos a hacer esta especie de preguntas. Mira, voy a bajar el tractor, mejor dicho, voy a bajar la música. Les voy a hacer la primera pregunta. ¿Es una pasión esto de investigar sobre los juegos, los videojuegos? No importa la marca de la consola, sino sobre el juego, que puede ser también para PC. Investigar sobre, en este caso, lo que tiene que ver con el juego nórdico o arte vikingo, que este humilde servidor desconocía, lamentablemente. Así que, y que me encantó, me volví loco, empecé a escuchar la música y ver los videos, parecen una película espectacular. ¿Es una pasión para vos esto de buscar así por internet? Pues sí, la verdad, siempre me han interesado mucho los juegos y pues me gustaría ser desarrollador de videojuegos y pues crear mis propios juegos. Yo en un rato, para que la noche quede, va la noche, qué mal, la madrugada, ya la mañana casi de acá de Argentina y el mediodía en otros lugares del mundo. En un ratito voy a, porque acá mi colega de radio está, no sé si grabando, creo. Les voy a mostrar a ustedes mi lindo cuerno vikingo que tengo, que compré en una feria medieval para ser completa esta mañana, ¿no? Y más loca aún. Así que, bueno, nos ha contestado el amigo Eric Jr. su pasión por los videojuegos, por investigar sobre los avances de los juegos que vendrán quizás, que se estrenarán o se lanzarán al mercado dentro de algunos meses, porque están los avances como si fueran las películas. ¿Qué juego relacionado con este tema, con lo nórdico, más te gustó con los gráficos, que dijiste esto me vuelve loco, qué buenos gráficos que tiene? Y si coincide con la música, o por ahí te acordás, si tenés buena memoria, qué nombre de juego por los gráficos y qué nombre de juego por la música que más te gustaron. Quizás puede haber uno o dos, o puede haber muchos. Pues por gráficos, Assassin's Creed Valhalla, y por Valhalla, y por música, Ancestors Legacy. Ancestros, qué buen nombre. Ancestors Creed Valhalla. Mi colega de radio quiere... mi colega de radio no sé qué dijo, pero él se cree que sabe. Y el que sabe acá es quien habló antes. Hay una cosa de locos, una cosa de locos. Hay algunos, sí, que se dedica al jazz, que se dedica al jazz y al blues. No. Está todo bien. Hay que divertirse un poco, ¿no? Porque si no, bueno, encima nos quieren confinar de nuevo. Pero no voy a hablar sobre eso. A Eric le encanta interrumpir. En cualquier momento le voy a arrojar un cuerno vikingo con cerveza adentro y le voy a manchar toda la remera amarilla nueva que tiene. Bueno, dijiste Assassin's Creed Valhalla, ¿y el otro? Ancestors Legacy. Si hay algo que envidio es la memoria que tiene este muchacho. Y Ancestors Legacy, otro buen nombre, Ancestors Legacy, que tuve la suerte de ver porque me mostró, me compartió. Tenés que ver esto, me dice. Y vi el avance en YouTube. YouTube, iba a decir otra cosa, pero digo YouTube, y están muy buenos. Muy buenos, se los recomiendo. No importa si no les gusta o no conocen el arte nórdico o el folk o lo que tiene que ver con lo vikingo, pero sí les va a gustar mucho porque pareciera que están viendo el avance de una película o están viendo una película en el cine. Así que si tienen una buena pantalla o tienen un buen computador con una buena pantalla, realmente se los recomiendo, Bueno, esa era la segunda, creo que salgo bien. La segunda pregunta. Bueno, el audio está perfecto, nos dice el sonidista de la noche. Sí, señor. A ver, respecto a la música, se puede decir que conocías, habías escuchado antes algo de lo que se trataba la música nórdica, el folk, o no tenías idea de nada y lo conociste gracias a los videojuegos. Anteriormente yo ya había conocido pues la música nórdica, pero la empecé a escuchar más escuchando la música de Ancestors Legacy. Escuchando la música de Ancestors Legacy. ¿Y eso lo descubriste por casualidad en este mundillo de internet? ¿O algún amigo tuyo te dijo, che, mira qué juego? Claro, ¿y a qué edad descubriste eso y dijiste, qué bueno está esto, lo quiero jugar? Pues fue casualidad, me lo encontré en YouTube y pues me llamó la atención. Y pues la edad, mentiría si era, porque la verdad no me acuerdo a qué edad fue. Por ahí fue a los 11, 10 años. Está bien, perfecto. Por ahí a los 11, 10 años, claro. Qué lindo eso de investigar. Siempre digo, hay que investigar. Y a veces uno no investiga y se encuentra con cosas que a uno lo sorprenden. ¿Por qué quien les habla no investigó antes sobre los juegos nórdicos o vikingos? No lo sabemos. Eso pasa por pegarle mucho a Bill Gates, por ejemplo. ¿No? Entonces uno no descubre otras cosas lindas que hay por ahí. Bueno, yo te mostré hace un ratito algo relacionado con música nórdica y vikinga, medieval si se quiere, folk, entremezclada con metal. Como por ejemplo el video que vimos, que era Brothers of Metal. Banda que he pasado en algún que otro programa de rock y metal en este 2020 que pasó, y te la mostré. ¿Qué te pareció los gráficos del video, que yo tampoco había visto, y qué te pareció la música? Porque quizás no conocías nada de esto de mezclar lo folk, lo vikingo con el heavy metal o con el metal, y con imágenes que están relacionadas, muy parecidas a lo que vos me mostraste a mí, que son los juegos de gamer, los juegos de así de nórdico. Pues anteriormente jamás había conocido pues música nórdica con metal, pero me pareció buena. Pero la verdad me gusta más la música nórdica normal. Sí, la tradicional. Música nórdica tradicional, claro. Aparte, bueno, es todo un proceso también. Recién lo conoces. Entonces, bueno, quizás hasta que quizás dentro de un tiempo te empieza a gustar esa fusión, no lo sabemos. Sí, tal vez fue el video esa que fue que no me gustó, pero tal vez hayan algunas que sí sean interesantes. Claro. Bueno, además de la música folk vikinga, a ver, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Te gustaría vestirte con ropas como en esa época medieval vikinga, puede ser para una fiesta, puede ser obviamente para una fiesta de disfraces, para un encuentro medieval, por ejemplo, donde yo me compré el cuerno vikingo, que ahora los voy a mostrar. ¿Te gustaría vestirte así o no lo harías nunca? Pues sí lo haría, pero en un Halloween, porque pues, no le veo motivo en mi vida cotidiana ponerme esa ropa, excepto si fuera en Halloween. Excepto si fuera en Halloween. Alguien me está preguntando ahí algo por... No tiene nada que ver, pero enseguida voy a responder. Notificaciones que salen del Facebook. Bueno. Gente que no duerme. Ya se escuchan los pajarillos. Afuera, en cualquier momento. Bueno. No nos ve nadie. Tranquilos, que no hay cámaras ocultas. Los únicos... Le mandamos un saludo muy afectuoso a Julian Assange, por supuesto. Uno de los héroes de este mundillo. ¿Qué tendrá que ver, no? No importa. siempre que un periodista de investigación, Wikileaks, un héroe. Y que no está mal recordarlo, ¿no? Cuando hay tanto olvido de gente que ha dejado un legado importante a la humanidad, aunque muchos no lo quieran ver, siempre recordar a personas así. Bueno, entonces, claro, ahí les transmito lo que, porque claro, no hay tres micrófonos, tenemos dos con suerte. Él me dice, presenta un poco de la música que Eric Jr. ha compartido con quien les habla, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Y después seguimos con algunas preguntas, o no, o por ahí vos me querés hacer algunas preguntas a mí. Puede ser también. Así que bueno, vamos a escuchar. A ver, acá tenemos... vamos a escuchar... Forgotten Nights. Mira, acá tenemos Forgotten Nights Ancestor Legacies Original Gamer. Ese estaría, Lo ponemos que web top. Ahí está. El título la raja, Forgotten Nights Ancestor Legacy Original, la canción original, ¿no? Del juego. Así que vamos a ir con esto y en un ratito seguimos un ratito más. Vamos. estamos en el segundo bloque. Estamos en vivo a las 6 y 4 de la mañana. Bueno, nos van a tener que soportar, si están del otro lado, un ratito más, porque imagínense que nosotros madrugamos. Bueno, estamos acá con el viejo y querido Cuerno Vikingo. Estamos acá con... Está paradito sobre una base de metal. Que es cierto, Eric, te cuento que esta base de metal me la obsequió mi ex colega de radio, Marina. Sí, sí, la base me la obsequió. Y el cuerno, te comento, que compré en una feria medieval, tenía un problema en la parte de abajo, ¿no? Y se volcaba lo que uno colocaba en el cuerno. Así, lamentablemente me lo vendieron así, medio fallado. Y hay que agradecer al papá, don Eduardo, de Marina, que me lo arregló. O sea que ahora anda perfecto. Podemos salir a luchar y después beber hidromiel sin ningún problema. O cerveza. Bueno, sí, también pueden ponerle vino, lo que quieran. Bueno. Y acá lo dejamos bien apoyado en honor a este especial programa de la mañana de este sábado. Viene a ser como una introducción del programa 88 y que luego será el programa 88 bis. Una cosa así. Bueno. Estábamos que con la última pregunta, que fue que no te vestirías así en una feria medieval, quizás, pero sí en una fiesta de Halloween. Todo un desafío. Y ahora llegó el momento donde, si vos querés, Eric, me puedes hacer la pregunta que desees. Sí, mi pregunta es, ¿por qué te interesa lo nórdico y lo vikingo? Un poquito más al micrófono, como antes. ¿Por qué te interesa lo nórdico y lo vikingo? Bueno, desde muy niño, quizás a tu misma edad, me interesaba cuando veía un mapa del mundo, aparte de que me interesaba ver todos los países y de lo lindo que podría ser recorrer cada uno de ellos, esa parte del mapa de Escandinavia. Desde niño siempre me llamó la atención. Y uno, vos dirás, ¿por qué? Y quizás por la lejanía, quizás por los nombres de los países: Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Podríamos nombrar a Isla Feroe, quizás también. Toda esa región nórdica siempre me llamó la atención desde niño cuando veía un mapa. Entonces soñaba con, en algún momento, poder conocer esos lugares, poder viajar de alguna manera y poder conocer esos lugares. Luego apareció el tema del fútbol. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el fútbol? Claro, porque como me interesaban esos países, empecé a interesarme o interiorizarme en el deporte que siempre fue el que más me gustó, que es el fútbol. Entonces dije, quiero ver un partido de la selección de Finlandia. Y era difícil cuando nos está Bill Gates diciendo nada. No, era una alarma. Era difícil ver un partido de Finlandia porque en esa época no existía la tecnología que existe hoy, que hay internet, redes, web y todo lo que ustedes ya saben. Entonces era muy difícil, de cualquier equipo, pero sobre todo de Finlandia, Noruega, Suecia y los países nórdicos. Luego, con el avance tecnológico y la aparición de mis gustos musicales, digámosle así, sobre todo con el tema de la música, es verdad, y de mis gustos musicales que tienen que ver con el metal, descubrí que había muchas bandas de mi gusto musical que venían de esa región y que me gustaban mucho. Por ejemplo, Stratovarius de Finlandia. Fue una de las primeras que me marcó en ese sentido. La otra fue Sonata Ártica, por ejemplo, por nombrar algunas. Y ese gusto musical, donde yo me hice fan de esas bandas y que tenían que ver con esa región del planeta, Finlandia. Bueno, ¿por qué no nombrar, obviamente, a la que siempre nombré, que fue la pionera en mis gustos y que tienen que ver con esta historia del rock y el metal, que es ni más ni menos que Europe? Ustedes recordarán la última cuenta regresiva. ¿Conoces esa canción, Eric? No. No la conoces. Bueno, la voy a buscar y la voy a poner. The Final Countdown de Europe, que no tiene que ver con el folk, pero tiene que ver con lo que yo te estoy contando de bandas de esa región relacionadas con el metal. Una banda que se hizo muy famosa en el mundo y sobre todo con esa canción, La Última Cuenta Regresiva. Claro, Europe, una banda sueca de Suecia, que Suecia está ahí, en esa región nórdica que te digo. Entonces, bueno, la pasión por la música, por ese estilo y por esa región se fue acrecentando con el correr de los años. Luego vinieron los partidos que pude ver de esas selecciones del mundo: Noruega, Finlandia, Suecia, como te nombré, incluso Islas Feroe, sí. ¿Por qué? Porque en los últimos años, con el auge de internet, uno puede ver o buscar los partidos y si busca mucho e investiga, los encuentra. Esa es quizás, no parece, pero resumida, la respuesta a tu pregunta, estimado Eric. Listo. Pues hagamos una cosa. Una pregunta tú y tú me haces una pregunta a mí y así. Ah, me estás desafiando a un ida y vuelta. Una cosa de locos. Un ida y vuelta de preguntas y respuestas. A esta hora. Y bueno, a ver. Si digo que no, no me gusta perder. No me gusta perder. Así que yo te voy a hacer... ¿Cómo arrancamos? Bueno, como vos me preguntaste antes, yo te voy a preguntar ahora. No vale pensar mucho, ¿no? A ver, ¿qué opinás de mi cuerno vikingo? Pues me parece una bonita decoración y también pues para tomar líquidos. Y pues me parece bonito. Bueno, si me decía que no le gustaba, estaba todo mal. Me clavaba el cuerno vikingo en el ojo. No, yo creo que en la espalda. Y después procedíamos al Valhalla. No, pero eso es otra historia de la serie Vikingos. ¿Escuchaste? Te voy a hacer otra pregunta más. 2-0 voy ya ahora. ¿Escuchaste algo sobre la serie Vikingos? Sí. En Netflix la he visto. Bueno, después del chivo, los amigos de Netflix nos deberían tirar unos mangos. De nuevo, 3 veces, los amigos de Netflix nos podrían tirar unos mangos. Bueno, bien, o sea que estás al tanto de la serie Vikingos. Obviamente la serie Vikingos quizás no está, sinceramente, no es una serie que la pueden ver niños. Porque tiene escenas fuertes que... No se recomienda para la edad, por ejemplo, que tienes tú. Pero ya va a llegar el momento donde la puedas ver y creo que te va a gustar mucho. Después hay otra serie y te hago la tercera pregunta porque no me gusta perder. ¿Escuchaste hablar de la serie Juego de Tronos? Sí, también la he visto. Pues no en Netflix, pero trailers, anuncios publicitarios por ahí... ¿Y qué te pareció? No, pues la verdad no sé de qué se trata, pero se ve que es buena. Bien. Quiso eludir la respuesta. No. Bueno, ya va 3-0, así que ahora te toca preguntarme a mí. Bueno, ¿por qué nunca... nunca en la vida te hiciste pues averiguar sobre juegos nórdicos o de vikingos? Qué buena pregunta que me haces. Quizás porque me incliné más por los juegos de deportes, más precisamente por los juegos de fútbol, de los de la Play y de siempre. Cuando iba antes, me acuerdo a tu edad, a jugar a las clásicas casas de videojuegos, que seguramente de donde tú vienes en Colombia también había, ¿no? Sí. Claro, eso lo hemos vivido en una infancia muy bonita. Incluso a veces hasta no iba a la... iba a la escuela. Pero llegaba un poco tarde porque me entusiasmaba con esos juegos que para nosotros eran toda una novedad y un vicio. Había un juego que no tenía nada que ver con los nórdicos, se llamaba Street Fighter. ¿Lo conoces de nombre? Sí, yo lo he jugado. Sabe todo este muchacho, Street Fighter, y no es de su época. ¿Quién presentó el juego? Dice. Pues me lo presentó mi amado padre. Te costó decir amado. Le costó decir amado, pero bueno, su amado padre. Ustedes escucharon bien. Te presentó el juego de Street Fighter. Sí. ¿Y te gustó? Sí, es entretenido para pasar el tiempo. Sobre todo para descargarse y meterle piñas a alguien, ¿no? Y hacer ¡Ayuken! ¡Ayuken! ¡Game over! Sí. Claro, tendremos que tener los efectos, de verdad. Que hay alguien que hace las imitaciones de los efectos de los videojuegos. Y hay uno que sobre el Street Fighter lo hace. Y muy bien. Tendríamos que buscarlo, ¿no? Bueno, no tiene que ver con lo nórdico, pero tiene que ver con la temática que estábamos hablando de los videojuegos. Entonces, yo te respondiendo a tu pregunta, me gustaban esos juegos de fútbol y algunos más. Pero es verdad que en esa época no había juegos nórdicos, o por lo menos que yo haya visto, relacionado con el tema. No habían, eran de otra temática. No había juegos así de estrategia. En mi infancia, por lo menos, no lo recuerdo. Entonces, al no verlo, quizás, y ahí me quiero justificar, al no verlo, a pesar de mi edad, que ya me gustaba, yo les conté Europe, me gustaba música folk o música de bandas de rock de esos países nórdicos. Tengo que decir que no vi en esa época, entonces tampoco me surgió interés y no podía investigar mucho porque no existía internet. Entonces era más, un poco más difícil poder enterarme de esos juegos o acceder. Ahora, lo que tiene que ver con cuando pasaron los años y me siguieron gustando los videojuegos, no como un fanático, de verdad, ¿por qué no investigué sobre eso, sobre esa temática en los videojuegos? Y es una gran pregunta, porque lo debería haber hecho. Sobre todo al enterarme de las cosas que vi, por ejemplo, hoy. Las cosas que vos me mostraste hoy. Digo, wow, de lo que me perdí. De lo que me perdí. No sé si respondí tu pregunta. Pues sí, más o menos. Está aceptable. Encima me está gozando. Le hablé como 5 minutos y dice más o menos. Pero una cosa de loco, le muestro el cuerno vikingo, una cosa increíble. Mira, contale a los oyentes qué hay enfrente de nosotros en un cuadro. ¿Conoces de esa película? No. Lo he visto por ahí, pero no sé quién es. ¿Quién es ese señor que está ahí? Bueno, el señor es un actor que se llama Mel Gibson, que aún vive, y que hace algunos años hizo una gran película que tengo el DVD original, ahora después te lo voy a mostrar, Original, que viene en dos DVD, la película y viene las behind the scenes, detrás de escenas, que es cómo se hizo la película, cuenta muchas cosas muy interesantes sobre la película. Mel Gibson hizo una película que tiene que ver con... con esa época de Escocia, de Escocia, Inglaterra, en Europa, por supuesto. Película que te recomiendo para que veas en algún momento. Muy buena, y te tengo que decirte, claro, en el cuadro Mel Gibson no está pintado como en varias escenas del film, donde cuando él salía a la lucha, cuando él salía con sus compatriotas escoceses a luchar por la libertad de Escocia, se pintaba la cara de un lado blanco y del otro lado celeste, un blanco medio azulado. Y vos podés ver en las fotos que hay abajo quién es el loco que se pintó de William Wallace. ¿Quién es? A ver, no sé, se ve muy misterioso. Se ve misterioso, pero podés acercarte a la imagen y vas a ver quién es el que se pintó como William Wallace en esa foto, donde está el póster de Mel Gibson, por supuesto, que no está en esa foto, que me gusta mucho, pero estaría bueno que esté pintado, pero en esa parte no está pintado. Se ve detrás de la batalla, es una imagen muy emblemática de la película Corazón Valiente, Braveheart. Y abajo hay fotografías de, por más que Eric me quiera hacer un jueguito psicológico, hablando de juegos, me quiere hacer un juego psicológico, está de fondo las imágenes donde hay apenas 7 fotografías. Podría haber puesto más. Yo podría haber puesto más. Entonces, ¿quién es el que está pintado de Corazón Valiente de William Wallace? No sé. Ya, una cosa increíble. Claro, el tipo quiere que saque de un cajón el maquillaje blanco y celeste que debo tener por ahí y me pinte ahora en este momento a este, y después no, olvídate, no lo van a lograr. Pero bueno, hay imágenes, fotografías digitales de distintos momentos cuando yo estoy tocando mi guitarra, Iván, es que me voy a poner a llorar porque es la guitarra, Iván, es que vendí y mandé otro chivo, así la gente de Ibáñez. Si me quiero obsequiar una guitarra, que sea de Ibáñez. Y muy gratamente la voy a recibir, porque estoy muy triste de haberla vendido. Bueno, y estoy con el maquillaje, la cabellera al viento, como Caniggia. Vos dirás, ¿quién es Caniggia? Bueno, es un futbolista famoso de aquí de Argentina, que jugaba con la cabellera sin atar, al viento. Y tocando o intentando tocar la guitarra. Después hay una foto. Dice Eric que los hijos de Caniggia no son buenas personas. Por no decir basura. Dijo. Y mira si están escuchando el programa Los Hijos de Caniggia. Bueno, ¿sabes que vi de positivo del hijo del varón de Caniggia? Que vi de positivo. Que no sé si realmente lo siente o no, pero él compró, como yo, la camiseta de la selección de Islandia. Perdón, no la compró. Yo sí la compré. Y me la trajeron de Islandia. Él no la compró. Él se metió al vestuario en el último mundial de fútbol en Rusia, que jugó Argentina e Islandia. Se metió al vestuario, no sé cómo hizo, con la credencial del padre, ¿no? Yo soy el hijo de Caniggia. Y le dieron una camiseta de un jugador titular de Islandia. Así la consiguió. Bueno, creo que es lo único que veo positivo de ese personaje. No sé si con trampa o no, pero bueno, la consiguió. Bueno, a mí me costó más. Tuve que desembolsar bastante dinero para que me la envíen desde un país que se llama Islandia. ¿Lo conoces? Sí. Bueno, un país bien nórdico, porque está, y no lo nombré. Y no lo había nombrado antes, muy mal. Claro, Groenlandia está más arriba. Islandia está más arriba de Noruega, Finlandia, Suecia y incluso Estonia. Estonia, ahí está el mar y Finlandia. O sea que si vos querés ir de Estonia a Finlandia, podés hacerlo. Sí, se puede ir en embarcación, pero lo más práctico es ir en avión. Algo que creo que te gusta mucho. Sí, Bueno, sí, sí, bien seco. Bueno, una cosa increíble. Después, claro, ahora yo le voy a preguntar. No. Él me hizo 3 preguntas y yo le voy a hacer, le faltan 2. Pero porque me cayó mal, le pongo 3. Yo te hice una pregunta larga que vale por 7, me parece. Una cosa increíble. Bueno, ¿y qué? ¿Vos me querés preguntar a mí? Sí. Y suenan los grillos. Pring, pring. Me parece un grillo enfermo. Es uno que pisaron hoy. Pisaron uno, bueno, es verdad, hay que contarle al público. Salimos a hacer una recorrida por Buenos Aires y luego del señor degustar un espectacular sundae, bien dulce. Podrían mandar también un par de sundae, ¿no? Bueno, donde usamos la tecnología para poner en una pantalla, elegir el sundae, muy, muy bueno, con el famoso código QR para comprar. Y a la salida de ese lugar, el señor encontró un grillo, sé que era grande el grillo para que lo vea, ¿no? Sí, sí, bastante grande. O sea que era un grillo como el de que fuimos antes de la costanera, que había una había como un bicho, claro, el señor vio un bicho, un animal grande, raro, extraño, sobre la costanera de noche. Y lo iluminó con el celular. Es más, por hacer eso casi se cae al vacío. Y no solo iba a quedar nada, no iba a quedar nada de Eric. Ese bicho se lo iba a comer. ¿Y qué viste? Pues, sinceramente, lo único que vi fue una mancha negra que pudo ser varios peces ahí juntados. O un cocodrilo, un tiburón o algo, pero eso era lo suficientemente grande para tragarse a una persona adulta gorda. Una persona adulta gorda. Bueno, está bien. A los flaquitos como yo, no, me iba a perdonar la vida. O sea que era... A ver, ¿cómo un tiburón? Una reserva ecológica... entre el medio de los yuyos, sí, un tiburón transformado en ballena, qué sé yo, una cosa extraña, que yo no me quise acercar mucho, porque digo, lo único que falta es que me caiga yo. Bueno, y después vimos el grillo muerto, el señor vio un grillo grande muerto. Sí, un homicidio. Un homicidio, o quizás no, se hacía el muertito y estaba vivo, puede ser. No sé por qué estamos hablando de esto, pero no importa. Radio Verdad. Bueno, a ver, mientras yo... Bueno, yo voy a hacer una cosa, porque voy a buscar esa canción de Europe para mostrártela y que tiene que ver con lo que estábamos hablando de la última cuenta regresiva. No con el folk, sino con una banda de Suecia que tiene que ver con lo nórdico. Y antes de eso... voy a poner una canción porque no la tengo en punta la canción de Yuru. Si quieres hacerme otra pregunta, te la respondo. Va, no sé, voy a pensar. Me parece que no te voy a responder nada. Esta va a ser mi última pregunta y después, pues, que me hagas las demás preguntas tú. A ver, déjame pensar. ¿Por qué? Uy, la pensó. La pensó, me va a matar con la pregunta. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Por qué? Bueno, me va a acribillar con la pregunta. La está pensando demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué hice ese cuadro? Pregúntame, qué fácil. No. Es una pregunta cualquiera. Una cosa increíble, Dios mío. Una cosa increíble. Que me ayude Odín. Es un porqué de las cosas. Es un porqué de las cosas. Ah, bueno, te pusiste filosófico. ¿Y ahora te pones filosófico? Estábamos como en los videojuegos, ahora sos filosófico. Bueno, dale, a ver. Soy multiuso. Sos multiuso ahora. A ver, esta es una cosa increíble, bueno. ¿por qué no compras pues en la Play algún juego de lo que sea y solo son de fútbol? ¿Por qué no compro en la Play algún juego de lo que sea y que solo son de fútbol? No, pero ahí está faltando la verdad, porque yo te mostré que hay uno que no es de fútbol, que se llama Uncharted. Por eso, solo es uno y además ese no cuenta porque ya venía con la Play. Tenés que contarle todo a la gente. Es una cosa increíble. Sí, me pegaría un cachetazo. Un cachetazo le pegaría. Bueno, ¿por qué no compré otros? ¿Qué pregunta? Bueno, tiene que ver con eso también, porque hay un juego que me gusta mucho que se llama el Pro Evolution Soccer, el PES. Y suelo jugar con equipos que nadie juega, de selecciones o equipos que nadie juega, sobre todo países que tienen que ver con lo nórdico. Pero hay uno de España que me gusta mucho que no tiene que ver con lo nórdico, se llama el Mirandés, del cual yo soy hincha también. Así que va, saludo a la gente del Mirandés de España. ¿Y por qué no? A ver, ahora no podría comprar porque primero que son, no son para comprar un juego de la Play, sobre todo la Play, voy a mandar el chivo, la Play 4 tiene que ser original. Original, no se puede ser copia. No lo lee. Y un juego, acá me pregunta Eric, y original. Y habría que ver, pero no baja de los 5.000 pesos. Es más, la otra vez vi en un supermercado reconocido que había un juego que valía 10.000 pesos. 10.000 pesos argentinos, un juego original para la Play 4. Y yo dije, bueno, me voy a la parte de los pescados y compro pescado. Merluza. Es más, me podría comprar varios kilos de salmón. Y eso que el salmón es caro. Pero por el valor de ese juego, olvídate. ¿Sabes qué? Un salmoncito. Una cosa de loco. ¿Nunca probaste el salmón, Eric? Sí, en sushi. Lo he comido en sushi. Y en varios platos. Y al horno. Mirá vos, al horno tú y yo, porque respondés todo. Todo sabés. Estoy al horno yo. Probaste salmón, hiciste esto, viste el grillo medio muerto de noche, una cosa increíble. Así que bueno, esa es la respuesta, ponele, porque están muy caros los juegos. Pero, por ejemplo, ese que vos me mostraste, ¿cómo es que se llamaba para la Play 4? Assassin's Creed Valhalla. Decilo de nuevo. Valhalla. No. Decilo todo de nuevo, todo. Ah, ya. Assassin's Creed Valhalla. El tipo pronuncia mejor el inglés que yo. Le voy a meter un cachetazo. Una cosa de loco. Pero bueno. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Claro, el cielo de los vikingos. Correcto. ¿Sabes, Eric, lo que es el Valhalla? Y no vale repetir lo que dijo tu papá. Sí, el cielo de los vikingos. ¿Cómo? El cielo de los vikingos. ¿El Valhalla es el cielo de los vikingos? Sí. Si mueren con honor y no mueren sin un arma en mano, van al Valhalla. ¿Yo dónde me meto ahora? Yo pensé que no me lo iba a responder. Le soy sincero, pensé que iba a ganar como loco. Iba a ganar 10-0 con esa pregunta. ¿Qué es el Valhalla? Y dije, lo mato. Acá lo maté. Y el tipo me hizo una explicación y encima si van sin armas. No. Yo tengo que agarrar, poner música y digo, no cierro el programa porque bueno, no me gusta perder. Igual repetiste a lo principio lo que dijo tu papá. Eso no cuenta. Te lo voy a tomar como válida, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me diste una explicación que me sorprendiste. Bueno. Y te merecerías beber de mi cuerno vikingo. De mi cuerno vikingo. Y la próxima vez que nos veamos, quizás en el Valhalla, me gustaría verte con un cuerno vikingo. O quizás, ¿no? Sí, por ahí, de turista hoy. ¿Cómo de turista? ¿Qué quiere decir? ¿Que vas y venís al Valhalla? No, no, no. ¿Qué te pensás que es el Valhalla? Que es una joda, que te tomás un tren, vas y venís. Monte Grande, Constitución, Constitución, Monte Grande. Claro. Voy en helicóptero al Valhalla. He hecho una visita a los reyes nórdicos. Mirá que hay maneras de ir al Valhalla, ¿eh? ¿Y vos querés ir en helicóptero? Una cosa... ¿Escucharon ustedes lo que dijo Eric? Que quizás tendría el cuerno vikingo si va al Valhalla en helicóptero. ¿Algo más? ¿Querés agregarle a eso? Pues si los precios están muy, no están muy caros, pues tal vez me compré el cuerno vikingo. Pero están subiendo mucho los costes en el Valhalla. Ahora sabes de economía. ¿Sabes que los precios en el Valhalla están altos? Claro, sí. porque supuestamente es el cielo. Sí. El Valhalla. Está alto. Claro. Llegar. Pero si vas en helicóptero vas a llegar más rápido, me parece. Sí, pero no sé si hay estaciones de combustible por allá. Bueno. No, que ya. La verdad que tengo que poner música. Una cosa increíble. Voy a elegir. Antes que voy a buscar la canción de Europe, acá una canción de los, ¿por qué no? De los amigos de Skiltron. Y la canción se llama The Taste of Victory. A ver, pronúncialo vos. The Taste of Victory. The Taste of Victories. Lo dijiste con P. Pero te lo perdono. Decilo de nuevo. The Taste of Victory. The Taste of the Victories. Le agregó el de D. Que yo no se lo dije, el tipo lo agregó. Vamos con Skiltron. Un saludo para el amigo Nacho López, que siempre haciendo el aguante, y a toda la banda. Con Skiltron, el gusto. El gusto de la victoria, quiere decir eso. The Taste of Victory, quiere decir el sabor, el gusto de la victoria. ¿Sabías eso? No lo sabía. ¡Por fin le gané una! Le gané una, no lo sabía. Vamos. Vamos con Skiltron, The Taste of Victory. No, The Taste of the Victory. The Taste of Victory, como dice ahí, Skiltron. Y voy a buscar la canción de Europe. Y después sí vamos a ir con el cierre de este humilde, entrega. Porque estoy perdiendo como loco. Y voy a buscar a Europe y después... No sé si le hago una pregunta, no sé. Por ahí lo dejo solo hablando. Y yo voy a intentar ir al Valhalla. Pero no en el helicóptero. Claro, sería maravilloso en los sueños. Soñar que uno va al Valhalla y se encuentra con Odín. Y varias cosas más. Y las Valquirias. Pero esa pregunta te la voy a hacer después. Te la voy a hacer. Vamos con Skiltron, The Taste of Victory, el gusto de la victoria, ¿eh? Vamos. Thank you. hacerle una pregunta a Eric. Que me parece que se fue al Valhalla recién, ¿no? ¿Dónde fue? A Van Halen se fue. Y después Eric me va a hacer una pregunta a mí y vamos con el cierre de este loco programa, por supuesto. Y nos vamos todos juntos al Valhalla. Qué lindo. ¿Quién pregunta primero? ¿Pregunto yo o preguntas vos? Vos. ¿Por qué te pregunté yo a vos? ¿Quién tiene que preguntar primero? Y vos no me preguntaste a mí quién tiene que preguntar primero. Y encima me voy a decir que pregunté yo primero. Bueno, está bien, voy a preguntar yo. Ufa. Está re encariñado con el cuerno de vikingo. ¿Qué, esa es tu pregunta? No, te... ¿Escuchaste hablar? Me parece que le gano. ¿Escuchaste hablar o escuchar de, relacionado con los vikingos y con el Valhalla? De las valquirias, con B corta. ¿Quiénes eran las valquirias? No lo sé. Dime tú. Ah, yo te lo tengo que decir. No, la pregunta. Eso no es una respuesta. A ver si se termina ahí. Si no lo sabes, ya gané. ¿Por qué tengo que explicar yo lo que eran las valquirias? Yo lo sé, pero ¿tú lo sabes? Las valquirias eran como unas damas que eran, según la leyenda nórdica, las hijas de Odín. De Odín. No te voy a preguntar quién era Odín, porque ya dijimos una pregunta sola. Estaría haciendo trampa. Yo quiero ganar. Pero yo respondo, y Odín es el rey de los dioses, ¿sí? ¿Cómo? Más cerca del micrófono. Es el rey de los dioses. Así, con actitud. Es el rey de los dioses, vikingo. Muy bien, así me gusta, con actitud. Bueno, era así, eran como las hijas de Odín, que estaban, si vos ves los dibujos de la mitología nórdica, estaban como, galopando sobre caballos blancos. Había también de otro color, pero sobre todo blancos. Te recomiendo que veas esas ilustraciones muy bonitas de la mitología nórdica. Bueno, ahora me tenés que preguntar. No, yo te tengo que preguntar a vos. Ya. Esto es ya fuera trampa. Me parece que me está cagando. Pero bueno. Y bueno, vamos a ir al cierre del programa especial. Espero que les haya gustado. Claro, programa número 88, especial. Después viene el 88. Bis extendido, claro, muy extendido, donde sí voy a colocar el tema Europe. No es que te mentí, sino que no lo encuentro a dónde está en mi PC, porque tengo mucha música. Y claro, y el tema Europe, si vos vas a escuchar el programa número 88, que haré no sé cuándo, lo vas a conocer. La última cuenta regresiva, y es de una banda de Suecia. Bueno. Bien. Bueno, pero reemplazando a esa canción de Europe, te voy a compartir de una banda que se llama Wine Rose o Wine Rose, que se dice que hacen una música de metal relacionada con la mitología nórdica o la mitología medieval y los enanos. Una cosa así. Se llama Darwin Metal. Algo raro, ¿no? Sí, suena interesante. Bueno, nos despedimos de este programa mientras Eric padre está tirado como una ameba que hay que dormir ya, es verdad, con el cierre del programa. Y vamos con... Claro. Nos despedimos. Muchas gracias a los locos que están del otro lado, que son más locos que nosotros. Por supuesto, espero que les haya agradado este ida y vuelta con preguntas con Eric. Y creo que en realidad no ganó nadie, terminamos empatados, ¿no? Con ese ida y vuelta. Todos aprendimos, ganamos todos. Así es. Espero que Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, después de este programa especial, iremos todos al Valhalla. Pero no en helicóptero, sino con las Valquirias que nos van a llevar hasta allí. ¡Qué cierre espectacular! No, pero más bien en helicóptero, que es VIP. Sí, bueno, yo voy en las Valquirias. ¿Vos querés ir en helicóptero? Andale, vamos a ver quién llega primero. Vamos a ver quién llega primero. Cuando esté ahí Don Odín, a ver qué dice. A vos te va a decir, vos viniste en helicóptero, nene. No, así no podés venir. No, yo creo que mientras las orquídeas te llevan un avión, te va a atropellar. En cambio, yo en el helicóptero, yo llego rápido. Encima me tengo que morir. Me tengo que morir dos veces. Porque yo estoy yendo al Valhalla porque ya estoy muerto. Y vos decís que mientras estoy muerto y subiendo con las Valquirias, va a haber un desastre, que voy a morir. Y encima va a morir la Valquiria y el caballo. Vas a ir al Valhalla del Valhalla. Me gustó eso. Qué buen cierre, ¿eh? Te quiero, te quiero. Voy a ir al Valhalla del Valhalla. Qué bueno, buenísimo. Una respuesta inteligente. Claro, claro. Me gustó ese cierre. Bajala. Vamos todavía. Pero igual no me causa gracia que me choque un avión. Olvídate. Bueno, vamos con el cierre. No sé si Eric quiere decir algo. Sí, sí. Yo acá, mi señor padre, amado padre. Vas a tener que acercarte de más. Bueno, ahí. Eso tendrás que demostrarlo a través del tiempo y la historia. Bueno, esto es Radio EBR. Una vez más, con el gusto de reencontrarnos con Hernán, ahora con mi hijo, muy, muy, muy, muy, muy, muy felices, muy feliz yo, muy feliz mi hijo, no sé. Bueno, está haciendo cara de que le da lo mismo. Entonces, bueno, digamos que... Hay que decir que su primera experiencia radial, sí, y su, ¿no? Bueno, no es la primera, él ha participado así brevemente. Él ha sido un extra. Fue un extra, y ahora fue un actor principal. Claro, hoy estuvo entrevistado y gastándote a vos. Me volvió loco. Sí, te gastó. Yo quiero. No me lo imaginaba. Yo quiero un segundo. Yo quiero la revancha. Ah, ya veremos, tendremos la ocasión. Vaya, sí. Tienes que ir a casa con Mimi. Claro, puede ser. Hacemos, puede ser que la revancha sea de visitante. Y es más, te sugiero, llévate la placa de sonido. Claro, imagínate que. Cuando viajes, llévate la placa de sonido y el portátil. Imagínate que yo de local me verdugo como me verdugo de visitante, me mata. Una cosa de loco. Bueno, tenés que ir bien preparado. Vamos. Bueno, dale, vos. Vamos con el cierre de este programa 88. Inédito, inédito a esta hora de la mañana, inédito. Nada, no, una cosa increíble. Y con, por supuesto, con Wine Rose y Winter Saga, que creo que te va a gustar. Si está bostezando, se está muriendo este pibe. Pero vamos con Wine Rose, Winter Saga. Muchas gracias a los que escucharon el programa y los que lo van a escuchar luego grabado, como siempre digo, en elarchive.org. Eso, eso. Esto es Radio EBR, de Economía Basada en Recursos. Hoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Hernán, por todo. Hoy con Eric JR, EBR, tal vez. Y con Eric EBR, sí. Y con Hernán Martín Vidal en Hernán Viking, Viking77. Ahí rompiéndola, como siempre. Este es el programa 88 especial. Ya veremos el 88 extendido, donde asumo yo que los temas que se propusieron hoy se van a desarrollar con la muy buena investigación editorial de Hernán Martín Vidal en todo el rock y metal desde Buenos Aires, Argentina. Yo por lo pronto, Radio EBR. Por lo pronto, Eric, música alternativa para gente alternativa. Yo ya me estoy yendo para el Valhalla con mi cuerno vikingo, ya las Valquirias me vinieron a buscar, así que no sé qué va a pasar en el programa 88 extendido. Gracias, gente, por oírnos. Vamos con Wine Rose y... ¿Cómo se llama, Eric Jr., el tema? Wine Rose. ¿Qué pasó? Otra vez. Dijiste cualquier... verdura. Verdura. Cualquier verdura, por no decir algo que empieza con P. Wine Rose. ¿Qué dice ahí arriba? Vos que sabes inglés. Ahí arriba dice... No. Bueno, te voy a pasar mi micrófono. Arriba, abajo es el nombre de la banda, Wine Rose. Pero arriba está el nombre de la canción. Se llama... Winter Gaza. Le mandó fruta. Dijo Winter Gaza. Sí, la franja de Gaza. No. Winter... Winter Saga. Muy bien. Winter Saga. Así es. Vamos con Winter Saga. Espero que les guste. Wine Rose. Final de este programa especial número 88. This is a radio resort. Basis Economy to Alternative People. AVR Radio.